El cine del arte es un dispositivo cultural que trabaja por la vía del arte en un ámbito de salud mental, que es la Casa de Prealta. Y la Casa de Prealta es uno de los centros comunitarios de salud mental que existen acá en La Plata. Pertenecen estos tres que voy a mencionar, incluyendo a la Casa de Prealta, al Hospital Alejandro Korn. El otro es el Centro Comunitario Franco Basaglia y el otro, el Pichón Rivière. La Casa de Prealta es el más antiguo, el que tiene la trayectoria más antigua, el 1987, está fundado. Y el Cisne funciona ahí desde, y se fundó ahí, digamos, desde el 2006. Pues sí, bueno, es una pata cultural, digamos, una cuestión, ¿no?, que tiene que ver, que atraviesa la cultura. Te pregunto, ¿ha habido una reconfiguración, ¿no?, a partir de entender a la salud mental y a la gente que padece lamentablemente estas cuestiones desde la cultura, ¿no?, darle un lugar, darle una salida por ahí, que quizás en otros tiempos pasó solamente para la medicina, la cuestión psiquiátrica y la cuestión, ¿no?, más bien dura de cómo poder volver a integrarlos? Sí. Es complejo en el sentido de que actividades que tienen una pata, un horizonte, o que trabajan también con los recursos de lo artístico, de lo cultural artístico, es desde hace bastante tiempo, desde hace décadas incluso. Lo que sí es cierto es que a medida que eso se fue armando, que la gente fue haciendo experiencias en general voluntarias, ad honorem, todavía hoy lo son en gran medida, eso ha ido legitimándose por las propias experiencias, por los logros, y también la ley en su letra, en la definición o en la caracterización que hace de la salud mental, incluyó la dimensión cultural. Claro. No habla de lo artístico, pero bueno, por supuesto que lo artístico es parte de la cultura. ¿Vos sos actriz, Laura? Yo soy actriz. ¿Cómo es trabajar en una casa de Prealta? Imagino que con tu formación, con tu trayectoria, con lo que vos tenés, te encontrás con unas experiencias nuevas día a día ahí, o bueno, que ya imagino que has ido matizando con los años, pero que debe ser todo un desafío para vos, ¿no? En lo personal también. Sí, yo empecé en el 2001. Bueno, es increíble, pero conseguí trabajo en el 2001. Una de las pocas que debo haber conseguido trabajo y no lo perdí. Tal cual. Claro. Y empecé a trabajar en el hospital de Necochea. Yo conocí, que es psiquiátrico también, conocí un poco porque había ido como voluntaria invitada. Lo que yo me planteé como actriz, digamos, es, más allá de la racionalidad, es si iban a querer jugar los alumnos, claro, que eran pacientes. Claro, claro. Entonces, bueno, desde ese lugar me pegó en el sentido de quiero que jueguen conmigo. Y eso en gran medida funcionó. El teatro es como el arte del montaje de las escenas y de estar uno en escena y de poder ir cambiando de roles, parar la ficción y construirla. Y eso sirve como estructura, porque es la misma estructura del juego y la realidad psíquica está armada como escena, al menos nosotros la pensamos desde ese lugar. Entonces, bueno, más allá de las dificultades y la distancia con el campo de la salud mental, en realidad me pude trabajar desde ahí. Por eso es desde la vía del arte que me metí. Claro. Leíamos recién una nota en la que vos hablabas como la importancia de lo lúdico en esta forma de armar y de desarmar. Digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo es la respuesta ante esta propuesta? Porque entiendo que, digamos, quienes llegan al taller por ahí ya pasaron por un montón de instancias más violentas, más agresivas. De repente, ¿cómo es, digamos, la respuesta a encontrarse con esta propuesta que justamente es esto, ¿no? Lo lúdico y entrar desde otro ámbito. Uh-huh. Bueno, el juego tiene... No lo digo yo, por supuesto, pero el juego tiene está como en la base del desarrollo de la cultura humana también. Se puede pensar que como es una estructura que nos viene desde hace un montón, digamos, desde el origen de los tiempos humanos. Claro. Entonces, desde ese lugar, pensándolo como estructura y no solo como la diversión o el entretenimiento, que lo tiene, porque si no el juego es un embole y en realidad no puede ser un embole porque... Cuando hay embole, por más que sea la estructura de las reglas del juego, uno no deja de jugar, ¿no? Claro, hay sí, algo sí, que total. Te deja de pasar y te puede ser una cárcel también. Sí, sí, sí. Jugar obligado, digamos. Entonces, bueno, eso nosotros lo trabajamos de ahí, como una estructura, que a su vez es estructurante de las relaciones que se dan. Hay unas reglas, pero se puede parar, uno entra voluntariamente, se generan unos lazos de pertenencia, se desarrollan capacidades y lo que se espera es que el jugador pueda que ponga en juego justamente sus capacidades y no sí. que... no se trata de jugadores de élite en ese sentido. Cada uno juega con lo que tiene y si se avienen las reglas, todos podemos jugar. Entonces hay un lugar para un sujeto ahí creativo y se apela a la creatividad del sujeto. Nadie juzga a nadie claro. en las reglas del juego. Entonces desde ese lugar el juego nos atraviesa a todos y siempre es posible plantear un juego. También es cierto que hay que crear unas condiciones para que el juego pueda funcionar. Claro. El juego como lazo social, ¿no? Como metáfora del lazo social también, donde algo se tiene que inventar porque en realidad nadie encaja con nadie. Pero eso nos atraviesa a todos, más allá de que hayamos estado internados o no en una institución psiquiátrica en estos tiempos. Claro. Y ellos se van a encontrar con, digamos, con esto y digamos... ¿cuál es la respuesta, digamos? ¿Cómo es encontrarse, después de sufrir tanta violencia, de repente encontrarse con esta propuesta lúdica, abierta, libre, de creación? Sí, lo cierto es que no hay como una contraposición de que vienen de una situación violenta y luego nosotros les ofrecemos una situación no violenta o más claro. feliz o creativa. En realidad, cada sujeto se las arregla con sus circunstancias de distintas maneras, de manera absolutamente singular, y todas las personas que vienen han vivido en la situación del hospital, que no es, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista de los sujetos que padecen o que han vivido ahí, no necesariamente tienen valoraciones como de que han vivido situaciones de violencia o de agresión o de vulneración de sus derechos. Claro. Más allá de que el hospital, y eso si les parece podemos... desde mi perspectiva hablar un poquito, están en unas condiciones bastante deplorables de manera desde el punto de vista sanitario. Claro. Pero luego, desde el punto de vista subjetivo, muchas personas han hecho algo con esas internaciones, se han valido de los recursos institucionales y se han valido incluso de cosas que uno, desde afuera del sujeto, puede ver como horribles. Estoy ni hablar de abuso o violación, eso obviamente tanto en un psiquiátrico como en otro lugar está no estoy de acuerdo, no me parece que de eso uno saque algo bueno, pero sí el sujeto tiene distintas posiciones con su sufrimiento y nos ha pasado, eso también es una experiencia que hemos tenido, que los sujetos tienen una mirada crítica respecto a la institución mucho más rica claro. Que condenar a la institución como un lugar de violencia donde nos someten. No se encuentran esos discursos en los usuarios. Por supuesto que ellos pueden denunciar concretamente cosas y las denuncian también y las entienden y las han padecido, pero tienen una mirada más compleja. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros no pensamos que alojamos a personas que vienen de un infierno, sino que alojamos a sujetos que han hecho algo con su malestar y con sus circunstancias de vida. Y desde ahí la mirada es ver a cada jugador, digamos, cuál es su recorrido, qué es lo que trae, qué es lo que quiere, y si hay condiciones y si le interesa estar en este dispositivo que le llamamos el cisne del arte, ¿no? Porque no necesariamente es para todos. Y el arte en sí mismo no tiene la garantía de que va a estar bueno. Pueden suscitarse claro. situaciones difíciles para todos los sujetos, incluso para los que no estamos con el carné de loco. A propósito, Laura, te pregunto, vos hablabas recién de subjetividades y manejabas, imagino que es un punto central en todo esto, porque se trata un poco de cómo se reconocen ellos, cómo se reconocen ustedes, ¿no? Hay una ley de desmanicomialización, quiero decir bien la palabra, cada vez me sale media trabada porque es muy larga, y hay, ¿no?, como una nueva concepción ahí también a partir de pensar al sujeto loco, al sujeto que ha quedado marginado, internado, excluido, de una nueva forma dentro de él, se supone una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. ¿Cómo lo ven ustedes a ese tema? ¿Qué opiniones tiene para el cine del arte este intento de desmanicomialización? Bueno, es un movimiento que es... desde hace también muchas décadas y tiene distintas concepciones, bueno, un poco esto que vos decís, ¿no? Cada colectivo, cada persona lo toma, más allá de la historia particular que tiene. Nosotros pensamos sí, estamos de acuerdo con el discurso de la desmanicomialización en este sentido puntual, digo nosotros, porque lo hemos comentado, consensuado, de que el modelo asilar de tratamiento de las personas que ingresan en el sistema de salud mental no provee las condiciones necesarias para que un sujeto pueda arreglárselas con su malestar y pueda crear lazos sociales que le permitan estar en el mundo de manera vivificante. Entonces, en general, el modelo asilar tiene una manera de concebir a la persona sufriente y a su vez permite una serie de abusos que eso da como resultado lo que uno va a mira desde lejos en el hospital psiquiátrico y salta a la vista, un arrasamiento subjetivo bastante claro. Importante. Eso estamos como, es así. Lo que nosotros somos un colectivo de arte, entonces lo pensamos desde ese lugar, digamos. Tenemos un recorte hecho de la actividad y del trabajo en ámbito de salud mental. Lo que nosotros pensamos es que tiene que haber condiciones para que un sujeto pueda emerger. Y eso nos atraviesa a todos. Por supuesto, nosotros trabajamos con, como vos comentabas, con personas que vienen de tener una carga institucional, de haber vivido ahí y de haber estado sueltos en el mundo también y con bastante sufrimiento objetivo y subjetivo. Entonces, con eso nosotros intentamos hacer algo que es poner a disposición unas condiciones para que el sujeto encuentre ahí, si es que encuentra, una situación. Para nosotros ahí estaría nuestra desmanicomialización, en el sentido de que el sujeto pueda encontrar a veces es que él inventa, cuestiones que le permiten salirse del lugar a donde lo va dejando el modelo asilar, que es de objeto. Claro, convertirse en sujeto de algún modo, ¿no? Y sí. Sí, en tanto el taller y la propuesta del taller, sabemos también que hay una instancia de producción o que se han llevado a cabo algunas instancias de producción, digamos, ¿cuáles han sido esas producciones? Y sí, la producción es como importante porque uno de los objetivos es crear objetos de artísticos, buenos, malos, no importa, pero que sean del mundo del arte, que tengan esa lógica. Y tenemos producciones editoriales, que las hacemos en conjunto con Diseño Activo, que es un programa de extensión del taller C de la carrera de diseño y comunicación visual, y hemos desarrollado con ellos una serie de publicaciones, de libros de autor, de libros colectivos, de postales, de un montón de piezas gráficas. Y hemos hecho también plástica, pintura. Ahora en este momento se está produciendo desde hace 3 años un programa de radio que se llama Razonamiento Desencadenado, que es un objeto que se produce en el taller Crear Comunicación, que recientemente ganó un FOMECA, la línea de fomentos que da el AFCA o que organiza el AFCA, así que está ahí como un reconocimiento ahí interesante. Estamos con la idea de hacer un documental escrito y protagonizado por usuarios externados, pero que cuentan su internación también y sus logros y cómo salieron adelante. Claro. ¿Qué más? Hay un taller de canto. Hemos hecho algunas dramatizaciones y una obra de teatro. Seguramente me estoy olvidando de algo. ¿Y siempre en vínculo con la universidad, con estos espacios de extensión? ¿Cómo ha sido esa relación, ese vínculo? ¿Por qué eligen, digamos, trabajar de ese modo? Y con el encuentro con Diseño Activo se hizo fundamentalmente por Sara Gittelman, que es una grosa capa total, y Paula Manolidis, Bea Ramaciotti, gente que ha trabajado con el cine por un encuentro. En general, tiene que ver con los encuentros. Uh-huh. Nos encontramos con Sara y se desplegó ahí un montón de cosas incalculables al principio. Y después lo que hemos ido haciendo es escribiendo proyectos en extensión y luego mandándolos a voluntariado para buscar algún recurso, porque los recursos escasean. Sí, a propósito, te iba a preguntar por eso en un momento. Y ahora que mencionaba Julio, que mencionás vos, cómo se manejan en articulación con distintos actores. Y te pregunto por ustedes, cuando entran ahí adentro, trabajar en el ámbito de la salud mental, en una casa de prealta, rodeado de psicólogos, psiquiatras, imagino, gente que viene de una multidisciplinaridad bastante grande. ¿Cómo se dan esas relaciones de adentro? ¿Hay tensión? Más bien ya ha pasado un tiempo y ya se ha conformado un núcleo donde se entiende que la multidisciplinaridad es parte también de este tratamiento para poder volver a incluir a estas personas. ¿Cómo ha sido ese proceso? La Casa de Prealta, el equipo y el desarrollo que tiene es excelente desde mi punto de vista, porque trabaja con el paradigma de la salud mental que la ley pone por escrito, que es la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, bla, bla, sí. Todas estas palabras largas. Sí. Y la casa es como un modelo en ese sentido y yo aprendí muchísimo. Todas las profesiones que somos parte del equipo terapéutico, del cual yo soy parte, tenemos nuestro propio objeto de estudio, nuestra formación, y lo que hacemos en la interdisciplina es inventar en el inter, junto con los saberes que trae cada usuario, cada paciente, estrategias para que ese sujeto pueda llevar adelante un proyecto si se va armando, si él quiere y si están las condiciones dadas. Entonces, en ese inter, que no sabemos bien cada vez qué pasa, vamos armando, vamos analizando, pensando, proponiendo, reajustando. Eso es cada vez, cada uno, y todas las profesiones están vistas en donde lo particular de cada profesión. Yo soy profesora de arte, soy artista, digamos, no buena, no mala, no importa eso, el oficio me refiero, y me arreglo con el mundo. Entonces yo sé cómo es arreglárselas con el mundo y sé cuándo se me desarregla, y desde ese lugar encaro mi profesión y desde ahí me relaciono con los alumnos. Eso es lo que yo aporto al equipo interdisciplinario. Otros aportan desde su profesión. Y junto con el sujeto vamos pensando la cosa. Eso no es tan habitual y es algo como que es muy, muy creativo y da bastante aire a pensar. Te pone un montón de problemas porque no tenemos las cosas dadas ni resueltas ni garantizadas. Pero desde ese lugar trabajamos la interdisciplina. Lo que sucede en el inter, la interdisciplina y los intersaberes, como Natalia Ugarte, que es un integrante del Cisne del Arte también, nos aportó esa mirada, ¿no? El intersaber, lo que sabe el sujeto de sí mismo. Sí, quería consultarte sobre qué sucede cuando finalmente estas personas terminan, digamos, su paso por la casa de prealta y, bueno, dejan de participar del taller. ¿Cómo, digamos, cómo es esa experiencia? ¿Vuelven de vez en cuando? ¿Se vuelven a encontrar? Porque imagino que, participar de un espacio, generar un sentimiento de contención y de grupo y demás, y de repente cuando eso termina, no debe ser menor. Sí, está buena la pregunta porque en realidad no pensamos como en una progresión, el lugar del hospital como el lugar cero o más bajo y luego una recuperación como un lugar de mejoría y luego un lugar de alta y luego un lugar de... Hay un alta médica que uh-huh. cada usuario tiene en algún momento, depende de su caso, su manera, su bla, bla, bla, y se atiende cuando puede incluirse en los talleres del Cisne del Arte y seguir tratándose en el hospital o en consultorios externos, o también puede tratarse integralmente en la casa de prealta, claro. Con todas las otras disciplinas, sus tratamientos, trabajo social, todo lo que implica la oferta sanitaria hoy por hoy. Después puede ser que la persona deje de asistirse y pasar a tener la casa de prealta o el Cisne del Arte como una referencia a la que vuelve cuando quiere, uh-huh. o que sigue haciendo la actividad más allá de que... Ya encontrarse externado. Claro, claro, sí, totalmente. Digamos, no lo pensamos como en una progresión, como claro. de peor a mejor, sino distintos momentos. Y que el sujeto va hilando, va tejiendo ahí, va tirando de esos hilitos a piacere, con su propia invención de cómo arreglárselas y de cómo hacer ese lazo. Entonces claro. hay gente que está internada y viene al taller del Cisne del Arte. Hay gente que se externó y sigue estando en el taller. Hay gente que toma la casa como referencia y no viene durante un tiempo porque está bardo y ha elegido hacer otras cosas. Y cuando tiene algún problema o quiere venir a visitar, retorna. Lo importante para nosotros es que la casa siga funcionando como un referente. Claro. Al menos como un referente, porque eso es lo que la casa quiere ofrecer. Un lugar donde la persona pueda hacer uso de la casa, a veces es el taller, a veces es la transferencia con un profesional o lo que fuera, o con los compañeros, con el ámbito espacio físico, para que si tiene algún inconveniente lo pueda plantear ahí, claro, y ahí se pueda pensar con él algo. Claro, que cada uno, digamos, cada una haga su propio recorrido, porque sí, si no sería como forzado, ¿no? Como de los tiempos y los... Tal cual, y por ahí es como pensar que digamos, no es una máquina de mejorar a los sujetos, sino que son distintos espacios para que el sujeto pueda hacer algo con lo que va encontrando en lo social. Nosotros también hacemos una oferta social dentro del ámbito público. Claro. Laura, te pregunto, vos mencionabas hoy temprano que hay también otros centros de externación que funcionan, hablaste del Basaglia y del Pichón Rivière. Te pregunto, ¿tienen articulación entre ustedes? ¿Tienen más o menos, manejan toda la misma línea, de más o menos de la corriente está del pensamiento hacia dónde apuntan con el trabajo que están haciendo? ¿Cómo sean ese tipo de... Sí, sí, básicamente se apunta a lo mismo y son personas que han trabajado, que hace muchas personas que están en estos otros centros, trabajan desde hace un montón y de mucha experiencia. Yo lo voy a decir de esta manera, creo que si habría mejores condiciones institucionales, podríamos articular más. Lo que sucede es que están como los centros y el hospital, están en condiciones muy complicadas, los recursos humanos no están como, no sé cómo decirlo, no hay una gestión. Claro, porque hay muchos temas de mucho más pasante, ¿no? Mucho universitario pasante trabajando en los distintos centros, así también, ¿a eso te referías? Que falta un poco más de planta permanente estable en las distintas instituciones. Sí, la verdad que hubiera pasantes y eso está buenísimo, hay que ver en qué condiciones y qué se le ofrece al pasante y qué se hace ahí, porque ha habido algunos inconvenientes con algunos pasantes. En realidad la figura del pasante está buenísima, la del concurrente, la del residente, la del visitante, la del colaborador, están todas buenísimas. Lo que sí me parece es que la institución se tiene que adecuar, la ley va marcando algunas cosas, ya sabemos más o menos los que trabajamos ahí por dónde tendría que ir, sobre todo dónde tendrían que ir los recursos. Hay mucho conocimiento para desarrollar y para terminar de armar respecto a qué hacer con esos recursos, a qué características tiene que tener, respetando las diversidades de los que trabajan ahí, bla, bla, bla, tomando las experiencias, porque parece que los equipos no supieran nada, claro, en realidad saben. Eso está como tierra de nadie, como hace 15 años atrás. Entonces, la situación es, bueno, está la ley, la gente sigue trabajando, pero en realidad las condiciones de recursos humanos, edilicia, de equipamiento, de gestión, son menos 10. Claro. Esta es mi opinión, ¿eh? Claro. Sí, o sea, sí, sí, no del CISNE, sino que es mi opinión como una persona que está trabajando ahí, es menos 10.